al día de hoy, jueves 19 de junio de este 2012. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y saludamos a toda la gente que nos escucha en todo el largo de eso del estado de Nayarit, así como a toda la gente que nos escucha en otros estados de la República Mexicana. Alfredo Rueda, buenos días. Buenos días, Nayarit, buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana, aquí en la señal 810 de AM, la UX, la consentida. Buenos días, iniciamos una emisión más de Punto y Aparte. Bueno, pues el día de hoy estaremos dando a conocer la información de lo que se está generando en las últimas horas en nuestro estado, así como también en el país, y bueno, pues esté al pendiente con nosotros. Y bueno, pues dentro de la información que le daremos a conocer el día de hoy está precisamente que bueno, pues ya así que para ir apoyo a los automovilistas que despolaricen sus vehículos, serán apoyados por la Policía Estatal Investigadora de Nayarit. Así de que bueno, pero le veremos unos momentos más de qué se trata con esta información y de qué se trata este tipo de apoyo. Bueno, pues también estaremos platicando asalto de fructífero diálogo entre la Asociación de Abogados y Autoridades Judiciales. Habrá una corta respuesta institucional a planteamientos de parte de abogados, así como manifiestan los profesionales del derecho. Y bueno, también tenemos la información de lo que sucede a nivel nacional. Andrés Manuel López Obrador dice que Obrador es un presidente legítimo, ya no habrá presidente. Dice el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, consideró que como un absurdo, un acto de intolerancia y de nerviosismo en la resolución de Luce de prohibir al Frente Amplio Progresista el uso de la expresión presidente legítimo de México. Y bueno, pues también, bueno, pues estará impugnando el PRD la multa por spot. Según dice el presidente nacional, el sustituto periodista Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que el PRD acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se reconsidere la multa que le impuso el INFE. Y bueno, también, pues, tenemos información acerca de las detenciones que ha habido por parte de la policía estatal. Veremos en un momento más hacer toda esta información. Así es, Mauri, pues seguimos con más información en esta mañana y pues ahora sí, información amplia y eficaz como la quiere la gente. Así es, señores, pues el director de la policía estatal de Nayarit, Javier Vázquez Paniagua, manifestó que hay un término de 30 días de plazo para que los automovilistas le quiten lo polarizado a sus vehículos, y de no ser acatada esa orden se aplicarán infracciones establecidas en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. Dice Vázquez Paniagua, mencionó que la cuestión económica no será un pretexto y las personas que así lo decidan pueden acudir a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para que los agentes le despolaricen sus vehículos sin ningún costo. Por otra parte, dijo que la prohibición de vehículos polarizados no es una ocurrencia, pues viene comprendida dentro del artículo 87 que dice textualmente: se prohíben los vehículos la instalación de uso de torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en la trasera, sirenas y accesorios de uso exclusivo para vehículos policiales de emergencia, utilizar los colores y emblemas curativos de los vehículos policiales y de emergencia, y podrán utilizar torretas de color amarillo en los vehículos destinados a la conservación y mantenimiento de la vía pública e infraestructura urbana, así como aquellos que siguen vial polarizar y oscurecer el parabrisas y los cristales laterales delanteros del vehículo, utilizar escapes ruidosos, aparatos de sonido para fines publicitarios, comerciales o de cualquier índole sin apoyo a regulación de autorización para circular en determinadas rutas por la autoridad competente. Y bueno, pues el funcionario reiteró que la ciudadanía puede acudir con toda confianza a la Procuraduría, pues de lo que se trata es de evitar la criminalidad y no causar prejuicios. Ahora, pues ya tenemos el anuncio que hace precisamente el titular del director de las policías estatales en torno a la lucha contra la delincuencia y bueno, pues están esperando algunas medidas precisamente por lo que se está dando con nuestro estado de Nayarit. Y bueno, pues adelante, Alfredo. Así es, ahí, bueno, pues buena información la que acabas de dar. Pues más que nada para informar a toda la ciudadanía, ¿verdad?, de esa orden que se acaba de dar, donde el plazo de 30 días para pues que la gente despolarice ya sus vehículos, los vidrios oscuros ya no se podrán traer en los vehículos. Es decir, que pues ahora lo que se debe hacer es que usted, que tiene sus vidrios oscuros en su vehículo, bueno, pues tiene 30 días de plazo para que los empiece a despolarizar. Ya no pueden andar con vidrios oscuros. Así es, bueno, pues hay que estar al pendiente de este tipo de informaciones. Y bueno, pues estamos revisando precisamente también todo lo que nos llega por acá. A ver, tenemos una llamada en referencia a ese tema precisamente. Adelante, buenos días. Adelante, ya. Buenos días, ¿cómo se encuentra, señores? Habla Roberto Morales, ¿cómo están? Aquí estamos, ya trabajando. Ah, ¿no? Así es. Oye, con relación a eso de los vehículos, habíamos tenido noticias de hace como unos 6 meses que se iba a realizar la acción de ley en toda la República Mexicana, pero lamentablemente los señores que tenemos un tipo de vehículos también fueron cargos a la preferencia. Ya no recibo orden, sino sugerencias directamente del gobierno para que lo desplazaran. Ojalá que ahora sí, que en esta nueva etapa se lleven a cabo y tengamos precisamente, pues, evitar precisamente los problemas que se presentan con traer un vidrio polarizado, que no saben ni quién anda precisamente en ellos, aunque sabemos quiénes son, pero de todas maneras, cuando tienen a veces en aspas directamente por no ver qué es lo que traen adentro del vehículo. Ojalá que se tengan efecto esta presidencia del gobierno y que tengamos precisamente efectividad en este tipo de programas. Muchas gracias y sigan adelante, señores, muy amables. Primero, con la llegada de la lluvia, los riesgos de accidentes automovilísticos aumentan en virtud de que el piso mojado de las calles genera que los frenos de los automóviles no responden con la inmediatez adecuada. Y bueno, razón por la cual el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Tepeaca, Manuel Ibarra Guillén, exhorta a la ciudadanía para que esta temporada de lluvia respete debidamente el reglamento de tránsito, a efecto de que los riesgos disminuyan precisamente. Mencionó que existe un límite de velocidad y una circunstancia de prevención en el mismo reglamento que hace que su debido cumplimiento se genere circunstancias de menores riesgos. El límite de velocidad de 40 kilómetros en todas las ciudades, exceptuando los centros escolares en las vías públicas, que debe ser de 10 kilómetros. Por esa razón, respetando el reglamento de tránsito, no habría mayores riesgos para que la gente circule adecuadamente y con seguridad en toda la ciudad. Ibarra Guillén comentó que el operativo de vigilancia en toda la ciudad, tanto por parte de tránsito municipal como de policía, seguirá su curso y estará muy al pendiente de las calles que se inundan, mismas que serán protegidas y de ser necesario se cerrarán a la circulación. Y bueno, serán acciones de circulación necesarias para evitar que la gente pueda tener algún percance o incomodidad al entrar a alguna calle inundada y pueda generar que no circule su vehículo. Y bueno, pues nosotros, dice, conjuntamente con Protección Civil y otras instituciones del municipio, estaremos muy atendiendo en el programa de seguridad en materia de protección civil para el efecto de que las calles que generalmente se inundan por el exceso de lluvia estén cerradas a la brevedad para evitar cualquier situación que lesione el interés patrimonial de los conductores o la vida misma. Bueno, pues ahí tenemos ese anuncio que hace precisamente el titular de Tránsito y Vialidad en el municipio de Tepic con esa. Y bueno, pues hay que también extremar precauciones en lo que viene siendo en otros puntos, en lo que es la carretera internacional. También hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado según el temporal de lluvias, y bueno, pues serán muchos accidentes por este tiempo también. Alfredo, bueno, pues comentar al auditorio, que bueno, pues están por aquí solicitando, de manera de hace unos momentos, bueno, pues solicitando el apoyo de los ayuntamientos para que se una la temporada de lluvias y ya se empiezan a sentir por ahí los mosquitos. Nuevamente el llamado, como todos los años, a que claro, si el hospital civil o el ayuntamiento puede ser por las inmigraciones, porque hay mucho más con esto. Y de veras, no hay que se viene una temporada con muchos en Cuba. Entonces, es necesario, en verdad, que las autoridades correspondientes pues hagan un uso del equipo que tienen por ahí para empezar a hacer las inmigraciones necesarias y evitar que con los días se vengan con brotes de enfermedades, de epidemias, ¿verdad? Que puedan ser peores después para pararlas, ¿no? Pues sí, y bueno, ahí tenemos esa información. Adelante, bro. Recibimos más información en atención. En atención dice, pues en el marco de las acciones que realiza la Procuraduría General de la República a través de la Delegación Estatal para combatir el narcomenudeo y los delitos contra la salud, fueron asegurados Asunción Reyes Berumen y Roberto Huerta Guimera en posesión de diversas dosis de droga durante un operativo carretero. En atención a una denuncia ciudadana en la que se señalaba a un vehículo que transportaba droga sobre la carretera Cortín-Mazatlán, el agente del Ministerio Público de la Federación, con el apoyo de elementos de la Policía Federal, la Fuerza Federal de Investigación, se trasladó al crucero de Hidalgo, del municipio de Santiago Escintla. En el lugar detectaron la circulación de un automóvil marca Nissan tipo platina color naranja, con placas de circulación del estado de Jalisco, el cual coincidía con las características del vehículo que se señalaba en la denuncia, mismo que era tripulado por J. Asunción Reyes Berumen y Roberto Huerta Aguilera. Al realizarse una investigación de revisión, se encontraron tres bolsas con 361 gramos, 900 miligramos en su conjunto, de una droga sintética denominada destroanfetamina, un envoltorio con 2 gramos, 100 miligramos de cristal, y un envoltorio con 8 comprimidos de la droga denominada metanfetamina, si es comúnmente conocida como la pacha o el éxtasis. Por estos hechos, la droga, los iniciados y el vehículo quedaron a disposición del representante social de la Federación, quien inició la averiguación previa por la comisión del delito contra la salud humana. Bueno, sí, tenemos que, bueno, se sigue dando la tarea en los gobiernos por estar precisamente pues dando la batalla en contra del narcotráfico, del narcomaludeo. Y la gente que siendo las 11 horas del lunes, agente de la Policía Estatal, me ha dicho la atención esta nota, porque los agentes de la Policía Estatal investigaron lograr la detención de una persona de sexo masculino que dijo de llamarse José Guadalupe Sagrás, Alex Ucupe, quien es vecino de la colonia de Tierra Libertad, mismo que al momento de que lo detuvieron ese lunes. Pues se negó a dar los generales, a sus generales personales, al cual se le acusa por el delito de robo de crucifijos de las gavetas en el panteón del árbol de Tepic. Y sobre estos hechos se dice que en este panteón pues fue sorprendido con un costal que llevaba al hombro, llevaba pedacero de metal, y vimos que presumía alimento, bueno, pues había robado de varias tumbas los crucifijos, al parecer era un niño, pues se había robado. Y bueno, pues el responsable fue trasladado hasta los atados de la Policía Estatal. Fíjate nomás, ya ni los panteones escasos. ¿Hasta dónde hemos llegado, mi amigo Tomás? Los panteones, y aparte, bueno, pues por ahí está la denuncia precisamente de parte de esta, de la gente también, que ya al parecer ya lo traían en la lista, ya lo veían cruzado en varias ocasiones en ese lugar. Pero bueno, ahora con la venta del cobro y todo esto, el aluminio, bueno, pues los panteones se escapan al fuego. Y bueno, pues hace falta más revisión de ellos en ese lugar. Fíjate, se han retirado los radios. Lo más curioso es que, por ejemplo, ya hasta los panteones ya empiezan a hacer de película, pues. ¿verdad? Como se tiene miedo, como antes no había pensado. Si es, ya que sea profana una tumba, un hombre, ya esto, de veras que... Ya ni los panteones asustan, ¿no? Ya nada, no, ya. Bueno, vamos a ir a una pausa, y bueno, tenemos que se le prohíbe a Andrés Manuel López Obrador precisamente que utilice el nombre de presidente legítimo. Le vamos a dar un momento más de detalle. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte. Ahora seguimos con más información. Tenemos ya la línea telefónica al licenciado Luis Arcadio Beltrán Parra, director general de Información y de Noticieros de la UX, la consentida de la ley. Licenciado, buenos días. Ahora, vamos a la Gracias. Solicita a la gente, todo lo que dice ahorita en este momento. Porque todos tengo las propuestas, buenos proyectos, buenas intenciones, cuando menos se van a conocer, pero realmente la gente todavía lo que quiere es que en realidad se cumplan esos compromisos. Así, la verdad es que yo para mí, digamos por acá en la costa, bueno, andan trabajando los candidatos fuertemente, que es el día de hoy a las unos minutos más, tuviste por un desayuno con periodistas de parte del Centro González García, el famoso Pichi de Pau, aquí en Santiago, donde estará, bueno, pues dando a conocer todo lo relacionado a las investigaciones que han dado metido por ahí los demás partidos opositores a PRI. Y bueno, pues también será un comentario en relación a los candidatos, andan trabajando fuerte cada uno de ellos por acá por la zona. Ha habido algunos acercamientos ya entre partidos políticos, pero en este caso, por ejemplo, de Ingeniería Sandoval Aviña, que es candidato a diputado por el décimo sexto distrito que comprende los municipios de Arroyo Zamorada, donde se habla que habrá una posible alianza de partidos de oposición para darle el apoyo, una alianza de parte para darle el apoyo a la Ingeniería Sandoval Aviña. Ha trabajado más en este asunto por querer penetrar con otros partidos. No es candidato para entrar ya a la diputación, pero se habla de que hay aceptación de parte de los demás partidos para darle su apoyo. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues tal vez no apoyar a los candidatos a diputados de los demás partidos políticos, que no darle el apoyo de salida, que habla de que ese es el trabajo que está analizando y se menciona mucho la zona porque son dos municipios. En Tuxpan se habla pues, también del gran trabajo que hacen los candidatos y de que Tuxpan es un municipio que será difícil porque hay poca credibilidad de parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay una desesperación total de que se cumplan los compromisos que se dan a puestas en campaña. La gente está algo apática al proceso electoral. Y hay una realidad completamente en el municipio, porque bueno, pues Tuxpan habla de que tiene que llegar a los años, los problemas de la carencia de los servicios más elementales y los servicios públicos más elementales de Tuxpan. Bueno, pues Tuxpan no más oficial ahí en el lugar en el esperemos que en la función de la carencia de la carencia de los servicios, claro, importante la carencia de los servicios. Con esta información y bueno pues estamos llegando así al final del programa sobre Alfredo Rivas con esta información acerca así de las campañas en nuestro estado y bueno pues mañana de nuevo aquí en otra emisión más de Punto y Aparte como todos los días, claro, llevándoles lo mejor a toda la gente que está en sintonía con nosotros todos los días. Bueno, les pedimos gracias por el favor de su atención y nos esperamos el día de mañana en otro programa más de Punto y Aparte. Gracias, que pase un feliz día. Gracias.